Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Pero para nosotras realmente hoy no un día más. Hoy es el día en el que hacemos 100 programas. Sí, señora, estamos de cumpleaños y además queremos celebrarlo, que 100 programas no se cumplen todos los días y que en estos tiempos que corren una celebración nos viene como agüita de mayo. La verdad es que le estábamos dando vuelta a qué hacer en este programa. Yo reconozco que hasta tenía dudas de si hacer algo o dejarlo pasar sin más. Estaba como que no me salía mucho la energía esa de hacer algo especial. Sabéis de lo que hablo, ¿verdad? Pues eso. El caso es que en esta andábamos cuando un día estaba yo escuchando Radio Almaina y de pronto empezó a sonar un programón maravilloso que han hecho los compas de Barrio Canino, así en plan Radio Fórmula, vamos, increíble. De hecho, bueno, yo aluciné porque es un formato que, por cierto, se les da bastante bien. Lo titularon el programa Caninos de Hierro y Cromo, del 40 al 1, y es el número 273, por si lo queréis buscar. Y la verdad es que yo me lo pasé pipa escuchando el programa. Hicieron una lista de sus 40 hitazos y en un momento de esta lista sonó un temazo que me encanta y que me hizo venirme arriba muchísimo, muchísimo. Y entonces de pronto me puse a pensar en lo potente que es la música a la hora de crear emociones, ¿no? De transmitir ideas, de generar sensaciones. La verdad es que es increíble cómo una canción te puede transportar a un estado mental o a otro, así que lo vimos súper claro. Hay que aprovechar todas las cosas que podamos para celebrar y llamarnos al subidón, que los dramas ya vienen solos y la música es una herramienta súper potente para hacerlo. Y como no podemos juntarnos con nuestra amiga a celebrar estos 100 programas, decidimos hacerlo en la radio, a través de la música y en colectivo, que es como tanto, tanto nos gusta. Así que aquí empieza nuestro programa número 100, dedicado a estos temazos que nos dan subidón del bueno. Y ahora lo que venía en el guión es que os pusiéramos el famoso tema que fue el germen de todo esto, ese tema que a mí me dio mucho subidón. Lo que pasa es que hace un rato, hablando con nuestra experta en música feminista, nuestra querida Noe del proyecto Core 3, que se conoce bastante bien los entresijos de la escena hardcore madrileña, pues ella nos ha contado que en el grupo del que hablábamos participan personas que se han posicionado varias veces de parte de agresores. Y la verdad es que por ahí no queremos pasar. Así que os vamos a poner otro tema que nos da mucho, pero que mucho subidón, porque nos hace sentir que el feminismo nos hace fuerte y que además somos manada. Las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentar a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las copas en las calles, las que hacen manada pa' que el corazón no le falle. Las morsas, las focas, las zorras, las frikis, las chornis, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, las femmes, las fuchs, las butch, las bitch. Somos Juan arriba escupiendo al patriarcado, las que vieron enemigo a su cuerpo, las construidas desde el complejo, la madre presa por quemar al que ha violado, a las que miran de reojo de las que hablan bajo, a las que perder no tienen un carajo, las que hablan por ella, las que hablan por las demás, a las que no contratan porque piensan daremos problemas. Somos las que no se rinden jamás. Somos las hijas bastardas de la sociedad. Somos las culpables. Lo llaman las perroflas, las punk y las costras, las que tienen cara de te van a dar de hostias, las que no las quitan el ojo en las tiendas, las que ven andando y se cambian de acera. Somos las hijas de la noche, el comando que no quieres que te aceche, las desviadas, las molestas, las locas, las que sacas a de callarse la boca. Somos las letras de la migrada, somos las que no se rinden jamás. Oh, poro, poro, poro, poro, poro. Oh, Pues eso, que en estos tiempos revueltos y extraños en los que necesitamos buscar momentos de subidón que nos ayuden a seguir en nuestro día a día, pensamos que la mejor manera era como siempre en colectivo. Ya sabéis lo que nos gusta un fregado radiofónico hecho por muchas, porque a nosotras caminar juntas nos da mucho subidón. Como dicen nuestras amadas tremendas jaurías, que tus sindicatos sean tu amiga. Así que decidimos pedir a nuestras secciones, radio oyentes y amigas que se sumaran a este programa número 100 especial subidón. Hemos hecho una convocatoria en la que hemos invitado a la peña a celebrar con nosotras compartiendo esas canciones que nos motivan, que nos remueven, que nos hacen menear la cadera, esos temas que nos ayudan a seguir creyendo en la humanidad, esas canciones que tienen un no sé qué, que no sé yo, pero que nos llenan el cuerpecito de energía bonita. La verdad es que estamos muy contentas porque son muchas las personas que se han animado a ser parte de este programa en el que vamos a usar la música como bálsamo mágico para tiempos duros. La música nos hace volar alto y lo queremos aprovechar para volar por encima de las nubes negras que últimamente a veces nos acompañan. Os dejamos con el primer bloque musical con algunas de las canciones que nos han llegado para celebrar este programa 100% subidón. ¡Aló, compis! ¡Qué gustazo saludaros al otro lado del interfono! Aquí una fan incondicional de vuestro magazine y perriproductora de Cómeme la Oreja. Antes de nada, daros la enhorabuena por los 100 programas, ya que las que hacemos radio sabemos lo difícil que es mantenerse durante tantos años. Casi tan complicado como hacerlo es permanecer, y os doy las gracias por ello y por acercarnos a una realidad que nos interesa, en un territorio que habitamos y que a muchas de nosotras también nos atraviesa. Piropear también el musicón de la compa de Core 3, porque su proyecto es referente desde hace años para las primas con perspectiva feminista que estamos cerca de la escena punk, y declarar mi amor a la fantástica Cali de Esculturas de Utopía, porque me derrito con su voz. Y un abrazo enorme a vosotras y a la prima Juanilla a los mandos de la Audacity. Os envío un temazo recién salido de una tía casi tan genial como vosotras, que da el subidón que merece haber llegado al programa 100. Desde Cómeme la Oreja os mandamos un besazo de nuestras partes, porque Grana es muy chica y vosotras muy maja. ¡Mua! I did not come dressed as you, you did not come dressed as me. Didn't anybody tell you we're in a state of emergency? I have nothing really left to say, I've no duty to be all smiles and nice. I do not do heels. Ah, your comment ain't right. Primero, dar la enhorabuena por estos 100 programas y gracias por esta propuesta de canción de subidón. He elegido Flores de Machín y la canción Dog Days Are Over. Creo que no puedo elegir una mejor canción. Los días de perros han pasado, por lo menos vamos a intentar que pasen y que alcancemos algo mejor, algo más de felicidad. Espero que os guste y por otros 100. Hola, de Raiceras, enhorabuena por esos 100 programazos. Ole, os envío un tema de Mano Negra para que nos lo bailemos todo. Con ustedes, señor Matanza. ¡Wow! Lo tiro, la tira, la suco, la... Y en un programa especial de música, cómo no, la participación de nuestra queridísima Noe del proyectazo Core 3 era imprescindible. Como algunas sabréis, Noe lleva ya unos cuantos años siendo la que conduce la sección musical de Raíz, y en este programa de celebración de cumple musical no podían faltar sus recomendaciones. Queremos agradecerle a Noe, además de sus cañerísimas aportaciones musicales y además del trabajo que hace con el proyecto Core 3 de recuperación de música hecha por mujer y por identidades disidentes, que para nosotras es el claro ejemplo de que nos podemos enredar, compartir, transformar, juntar, compartir saberes y confidencias, que nos podemos querer sin haber habitado el mismo espacio físico. Creo que ya lo hemos dicho alguna vez, que nosotras nunca nos hemos visto en persona y aún así nos laten muchas cosas juntas. ¡Ey, preciosas! Aquí Noe, Core 3. Muchas gracias por estos 100 programas. En un aniversario como hoy, como no puede faltar la canción de felicitaciones, os mando la mía, que lejos de ser la canción tradicional, con el tonito que se suele usar, que da bastante cosica, a quien la canta, a quien la recibe, a todo el mundo, pues yo la que suelo usar es la canción en versión rockera de las californianas noventeras Groovy Ghoulies, que la verdad que mola un montón y da todo el subidón. Y yo con esta canción, además, abogo por la retirada inmediata y para siempre de la otra, por favor, porque a quien no le da cosa. Bueno, a lo mejor a alguien le gusta. En todo caso, lo que sí me encanta, que ya hemos hablado nosotras más de una vez, es que celebremos, ¿no? Y que hagamos rituales de aniversarios y de celebraciones y pues esos rituales conjuntos que falta hacen, ya que pues eso, la gente que no tiene los rituales religiosos, por ejemplo, pues carece bastante, ¿no? De este tipo de cosas en comunidad, que adolece bastante el entorno de gente no religiosa, ¿no? Y buena falta hacen para crear identidades, para crear comunidad, que si no, luego ante la falta de identidades ya sabemos que bien lo aprovechan otros para llevar a la peña a su terreno. Así que muchísimas felicidades y si no la conocéis todavía, espero que os guste esta versión del feliz cumpleaños. ¡Mua! Una de las cosas que sin duda en Raíz nos dan, pero un montón de subidón, es la música en directo. La verdad es que siempre que hemos tenido celebraciones o programas especiales, cuando presentamos la temporada, siempre hemos querido que Voces Amigas pues nos regalen unos temitas en vivo, porque el vivo tiene esa cosa, ¿no?, que consigue transmitir lo que a veces no consigue transmitir una canción plana, tiene otra vida. Y hoy tenemos la suerte de que nuestra cálida escultora de Utopía haya querido estar con nosotras y nos vaya a regalar unas temitas en directo. Buenas, Cali. Buenas. Aquí estoy súper, súper, súper. Vamos, me salgo del pellejo total de que me hayáis invitado y estoy, vamos, súper, súper, con muchísimas ganas de de empezar. La verdad es que para nosotros también es una alegría muy grande. O sea, no solamente que estoy con nosotros aquí que nos vaya a regalar música en vivo, con lo que eso supone, sino de que hayas vuelto y que te hayas sumado de nuevo a este equipo de Raíz. Ya te lo hemos dicho un montón de veces, delante del micro, fuera del micro. Y la verdad es que es una alegría tenerte de nuevo en el equipo y tenerte en este programa 100, que ¿no? para todas las que lo conformamos, tú incluida, es tan especial. Y bueno, está claro que tenemos que, antes de escucharte, preguntarte un poco sobre los temas, las canciones que nos quieres regalar. ¿Con qué vas a comenzar, Cali? Cuéntanos. Pues la verdad es que como el tema del programa es subidón, pues yo quería ir como subiendo poco a poco, empezando desde una canción que es pues una de mis primeras canciones, que escribí allá por los tiempos de La Perra Marcelila, allá por los tiempos de Granada, hace 4 años o por ahí, a mi Perry. Hasta ahora siempre la había presentado como la canción más sincera y real de amor que jamás he escrito y escribiré. Y luego, durante la canción, pues te ibas dando cuenta que era a mi Perry. Yo creo que sigue siendo la canción de amor más real que he hecho. Así que me gustaría compartirla con vosotras. Pues nada, con esta celebración al amor real empezamos este directo en este programa 100. No sé si sabes que eres la primera para mí. Para mí, el otro día lo pensé viéndote comer de la basura. No nos conocemos de hace mucho, pero ya no dejo de pensar en ti. No sé quién es más dependiente aquí. Yo llegara a lamerme como tú no me hubieras sacado una carrera. Y aunque te dé miedo el ukelele, esta canción es para ti. Para ti, cacho de perra. Cacho de perra. No conozco tu historia ni tú la mía, pero no te separas de mí, ya nunca estoy sola, ni tú, ya nadie va a tratarte mal, nunca más. Jara, jaranera, jara del campo, jara güey de los mordicos situados, Houdini, cazadora y escapista, con esa cara de Dobby no puedo menos que darte un calcetín. ¡Yeah! Voilà. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y pensando en música y en subidones, a muchas se nos han venido a la cabeza esos temazos que nos hacen darlo todo en la pista de baile. Pero bueno, imaginaros, yo vengo del punk, soy tímida, astemia y no me drogo. O sea, que imaginaros lo difícil que es que yo lo dé todo en una pista de baile. Pero tengo que contaros que sí que hay una DJ que me hace bailar hasta el agotamiento. Y mi siguiente canción va para ella, mi amada DJ Evita el Patriarcado, aquí a mi vera. Amiga y compañera de risa y de llanto, de diversión, de trabajo, de militancia. Cada vez que escucho esta canción se me pone una sonrisa en la cara porque me acuerdo de la primera vez que la vi pinchar. He de reconocer que fue después de haber estado haciendo campaña intensamente para que ella se animara. Y bueno, el caso es que llegó su turno de pinchar y arrancó con este temazo y me acuerdo de haberme ido corriendo a la pista de baile y haber pensado, ¡qué subidón! Esto de que la Eva se haya hecho DJ ha sido una idea genial. Así que aquí dejo con ese tema que inició la carrera de DJ de mi querida amiga Eva, que es el tema Fuego de Bomba Estéreo. Pero qué temón es Siempre Fuego, la verdad. La verdad es que, como acaba de contar Laura, pues gracias a la confianza y al amor del bueno que me brindó ella y algunas amigas más, pues me animé a pinchar en distintos saraos. Compartir música en espacios políticos, en proyectos con gente que admiro o en locales bastante míticos de la noche granadina, pues ha sido un verdadero subidón para mí por muchos motivos. En estos días que no se puede, pues echo mucho de menos bailar con las amigas o disfrutar de estos momentos mágicos que a veces te da poner música o no, que es cuando ves a la peña ahí bailando y gozándoselo juntas. Para mí es muy político que haya una mujer repartiendo flow desde la cabina, porque la escena musical está llena de tíos y me hace mucha ilu o me da mucho subidón pensar que hay otras mujeres que cuando les pica el gusanillo de pinchar o no, pues se han visto ahí una tía a los mandos de la controladora, a lo mejor con más ilusión que conocimiento, es decir, hayan dicho, pues si está ella, pues puedo estar yo ahí también, la verdad. Y en este bloque musical que dedicamos al subidón que nos da esta en la pista de baile, quería compartir Flow Partisano, que es un temazo de las tremendas jaurías que me flipa poner cuando pincho. Y que a mí la verdad es que personalmente me llena de energía y subidón cada vez que lo escucho, porque como muchas otras canciones de la tremenda jauría, habla de lucha social y habla del poder colectivo. La verdad es que las tremendas tienen un montón de estas frases que tú las enmarcabas, ¿o no? Y esta tiene una frase así que a mí me flipa un montón y que creo que viene muy bien para este momento. Dice algo así como: en noche oscura todo funciona si vamos todas a una. Pues eso, que vamos todas a una, porque sola no se puede, pero con amigas sí. Le dedico este programa a mi amiga y compañera radiofónica Laura, porque me hizo creer que podía poner música, porque año tras año me hace creer en los proyectos colectivos como este de Raíz, que tanta alegría me ha dado, y que hoy cumple 100 días. ¿Y por qué la quiero? Os dejo disfrutando de todo el power de este flow partisano. Rojo el superave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, de la paciencia el drope estalla. Rojo el superave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bailando en la pista. Flow partisano. Yeah. Con tremenda jauría, cabrona. Mordiendo las bases de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, maltrato, no fallo. Este es el flow partisano. Micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Ruge su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metrallar, de la paciencia el drope estalla. Sabe la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano bailando en la pista. Flow partisano. Me da todo el subidón porque es tu granaína, como yo, y además me recuerda cuando nos quedábamos en el entre hasta el final bailando, que el Adri siempre se las ponía de la última. Y me da todo el subidón estar ahí bailando, acordarme de esos momentos. Mientras pelan los interiores, pasan coches sonando mis canciones. Lo escucho en la cocina, estoy haciendo macarrones. siempre me dan amor donde camino. Yo cada vez que salgo se santigua. ¿Dónde vas con esos aires de asesino? Si se te ha olvidado borrar el Facebook toda la foto antigua. Qué suerte poder ser gángster. Qué va loco si en verdad no eres nadie. Primo, hazme caso cuando digo que vas a pasar mucho más tiempo muerto que vivo. Que bien suena mi música en un BM. Que bien suena mi nombre por tus labios. Que bien suena que digas que me quieres, porque me siento como con la estrella del Super Mario. Yo no necesito ayuda, yo solito saldré. Y aunque el dinero suma, sé que pobre moriré. Yo no necesito ayuda, yo solito saldré. Y aunque el dinero suma, sé que pobre moriré. Jugando al póker con el diablo. El Señor no me entiende cuando le hablo. Mi madre diciendo cuida esos vocablos. Y los cadetos tiran y no han salido del vecindario. Esta gente quiere ser la que más ronca. Y yo preocupo porque mi música no rompa. Mucho titerito, mucho Mortal Kombat. De grana pa' toda la vía como Lorca. Lo malo de este amor es quemar ropa. Es que vamos a matarnos el uno al otro. Quema, quema de esa yema. Toca, toca. Mucho que consigo y me sabe a poco. Me echaron de la escuela, no tuve graduación. Ay, mira qué pena, con un coche pagado y una familia muy linda. Mandando los Q5 pa' la India. Yo no necesito ayuda, yo solito saldré. Y aunque el dinero suma, sé que pobre moriré. Yo no necesito ayuda, yo solito saldré. Y aunque el dinero suma, que pobre moriré. La canción que yo elijo es Diamonds de Rihanna y la elijo por varias razones. La primera, que es de Rihanna. Y Rihanna para mí es la reina del universo por muchísimas razones que ahora no voy a contar porque estaría horas y horas, pero bueno, que cualquiera que la conozca un poquito lo sabe. La segunda razón es porque es un tema que empieza así como suavecito y de repente te viene el subidón máximo que es imposible no bailar y no gritar a tope. Y bueno, la siguiente es que pues la tengo mucho cariño porque antes, cuando se podía, pinchaba en el bar de un amigo, en el entresuelo, y siempre terminaba las sesiones con esa canción. Entonces mis amigas lo daban todo y yo me venía arriba muy fácilmente. Así que no puedo elegir otra, en verdad. Esta es la canción del subidón máximo. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would be. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sunrise. I saw the life inside of you. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright. Seguimos con música en directo, ya tenemos de nuevo a Cali con su ukelele en mano y cuéntanos este segundo tema de qué va. Bueno. Este segundo tema, de Subidón Total, es también de la época de la perra Marcelila y lo escribí más o menos en la misma época y es de los que más le gustan a mis primas, sinceramente. Así que, voilà, Subidonaco, perra oscura del infierno. Palabras inventadas, fuerte como un limón, pero me sabe dulce. La armónica que siempre quiero tocar, perra oscura del infierno. No sale sola porque no le da la gana. Le gusta bailar de noche e ir siempre en manada. Conversaciones eternas y montes de Venus. A ver qué dicen las cartas hoy. Música y alcohol, seguir el ritmo. Meter los dedos en tu pelo como Amelie. En un saco de legumbres. Perra oscura del infierno. Que no sale sola, no. Porque no le da la gana. Le gusta bailar de noche e ir siempre en manada. Le gusta bailar de noche e ir siempre en manada. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios.

Temazo de la gata Katana, que me transmite buen rollazo y que, bueno, que me hace pensar que está guay dejarse fluir cuando te sientes bien, hay que gozárselo, hay que profundizar en los momentos buenos, en cuando estás bien. Sincera que llevo en la cara. Anoche estuvimos hasta mañana brindando la vida, quitando penas. El don curativo de las miradas. De lo que fui ya no queda nada. De lo que soy, pájaro que vuela, clavo y canela. Estoy escribiéndolo como si no me doliera. Dejándolo estar, dejándolo estar. Estoy bien, pa' una vez que estoy bien. Déjame decir lo que, déjame creer que estoy bien. Sí, pa' una vez que estoy bien. Que no me duele nada, que no me importa nada, que estoy bien. Que lo veo venir, lo dejo pasar, pero hoy estoy bien. Y doy gracias a mi fortuna por tener hermanos como tú que me ayudan cuando no estoy bien. Pero hoy estoy bien, me siento la reina del baile. Bailemos como tú sabes cuando no mira nadie. Sembramos ayer y tenemos palmeras moviéndose al ritmo del aire. Y al ritmo del aire me dejo mecer. Hasta que me deja dormir, hasta que se acaben los amaneceres y ya no tenga donde huir. Palmeras moviéndose al ritmo del aire. Sembramos ayer y hoy tenemos palmeras moviéndose al ritmo del aire. De lo que fui ya no queda nada, de lo que soy pájaro que vuela, clavo y canela. Estoy escribiéndolo como si no me doliera, dejándolo estar, dejándolo estar. Estoy bien, pa' una vez que estoy bien. Déjame decir lo que, déjame creer que estoy bien. Sí, pa' una vez que estoy bien. Que no me duele nada, que no me importa nada, que estoy bien. Que lo veo venir, lo dejo pasar y sale bien. Pa' una vez que estoy bien. Me encanta poder compartir otra canción después de este temazo de la gata Katana que acaba de sonar. La verdad que en estos días que he estado pensando en qué tema subidón podía compartir, uno de los que me rondaba mucho la cabeza porque me flipa es Banzai de la Gata. Pero como nuestras amigas y radio oyentes ya no han traído a la gata este cumple de 100 programas, os voy a regalar otro tema que me da mucha energía. Os voy a regalar Sin Oficio, de la banda Sistema Solar. Este temón del grupo colombiano a mí siempre me pone en pie. Literal y figuradamente, porque si lo escucho tengo que bailarla y cantarla, siempre. Pero además es que la letra me da mucha energía para seguir para adelante. La canción es un himno así como sabrosón que nos invita a seguir en pie a pesar de la precariedad laboral que nos rodea. A pesar de que el mundo esté muy mal repartido desde el primer día del año. A pesar de que las cosas sean siempre bastante más difíciles para las mismas personas. Esta canción nos invita a seguir dándole a la vida con una alegría bastante revolucionaria. Así que os dejo con Sistema Solar. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es ser feliz. Esa es la cuestión, ser feliz. Quien donde sea, cuando voy por la subida, las cosas qué? La cuestión, ¿cuál es? Ser feliz, ser feliz. Vale, pues os presento el tema que he elegido yo. Es de una artista que se llama Abra, con la que tengo una obsesión profunda últimamente. Y me encanta, y es mi canción de subidón, por cómo canta. Me parece muy verdad cuando canta esta persona. Y lo que dice en esta canción, en el estribillo, para no aburriros mucho con todo lo que dice, dice: todo lo que siempre he querido y todo lo que siempre he necesitado era solo un ritmo y un tarareo que me hiciera sentir persona. Y eso es lo que a mí más me gusta. Por eso estaba tocando con vosotras también. Voilà, todo se une. And the heart. Y mientras preparábamos este programa, llegó la noticia de que la Audiencia Nacional daba de plazo a Pablo Hasél hasta hoy, viernes 12 de febrero, para ingresar en prisión. El cantante se convertiría así en el primer rapero encarcelado en Europa, enfrentándose a una primera condena que llega casi hasta los 2 años de prisión, a la que se podrían sumar otros 2 años por una condena en suspensión que tenía desde 2015. Además de otros procesos judiciales que tiene abiertos y que pueden hacer que Hasél se enfrente frente a casi 2 décadas de reclusión. Lo han condenado por una canción y varios tuits en los que, según la Audiencia Nacional, incurren delitos de enaltecimiento del terrorismo, injuria a la corona e injuria a las instituciones del Estado. Nos parece súper grave lo que está pasando con la libertad de expresión en los últimos tiempos. Hace unos días leíamos la noticia de que alrededor de 150 artistas, raperas, tuiteras, periodistas y políticas han sido condenadas por delito de opinión. Como decía la compa de Menos Lobos, ya no nos condenan por lo que hacemos, sino por lo que somos, por lo que pensamos o por lo que sentimos, que ya es el colmo. Recordemos que a Pablo Hasél se le ha condenado por una canción que habla de lo que le da pena y de lo que no. Así que en estos tiempos más que nunca es imprescindible que existan medios de comunicación autónomos como las radios libres, que estén en nuestras manos, al margen de intereses económicos o partidistas, al margen del discurso hegemónico. Medios libres desde los que construyamos relatos propios, desde los que difundamos nuestras experiencias y nuestras realidades, desde los que visibilicemos nuestros referentes, compartamos reflexiones y tejamos redes. Os animamos a apoyar los proyectos de comunicación que tengáis en vuestro entorno, haceros socios de la radio libre de vuestra ciudad o de vuestro valle, suscribiros al periódico de vuestro barrio, compartid, difundid estos proyectos, porque si perdemos la libertad de expresión, estamos perdidas. Si perdemos la capacidad de comunicación, estamos abocadas al aislamiento y al discurso único dominante, y eso es muy peligroso. Si queréis saber más sobre el tema de Pablo Hasél, os recomendamos encarecidamente el programa que han hecho las compas de Menos Lobos sobre este tema. Desde aquí les mandamos un abrazo enorme y nuestro máximo agradecimiento y admiración por el trabajo que realizan con un tema tan necesario como es el antirrepresivo, y además tan duro y tan delicado, porque muchas veces militar en este campo supone una exposición en primera persona y un desgaste que tiene un coste para cualquiera. Además, tratan los temas con una claridad, un rigor y una visión crítica que nos parece fascinante. Os dejaremos el enlace en la entrada de nuestra web para que le echéis una escucha. Y aprovechamos para recomendaros también las ediciones de nuestra sección Jurinova, en la que hemos tratado temas que tienen que ver con los delitos de opinión, como el programa número 64, donde hablamos con Pastora Filigrana sobre delitos de ofensa al sentimiento religioso, del Raíz número 67, en el que estuvimos hablando con Daniela Melán sobre el tema de la libertad de expresión, o el Raíz 72, en el que hablamos con Endika Zulueta sobre delitos de odio. Pero afortunadamente también hay gente que se está uniendo para denunciar estos hechos tan graves, y se han hecho concentraciones, manifestaciones, comunicados y declaraciones públicas de apoyo. Y bueno, veremos a ver qué pasa con todo esto. Esperemos que prime el sentido común y la justicia, aunque si somos sinceras no las tenemos todas con nosotras. Y como hoy la cosa va de música, os dejamos la canción Los Borbones son unos ladrones, que grabaron entre varias raperas y raperos en el 2018 para mostrar su apoyo a artistas condenadas por delitos de enaltecimiento del terrorismo y calumnias en sus canciones, como Baltoni, Pablo Hasél o La Insurgencia. Pobre Eona, en Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace el delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. Si un plata suba y perquè creïm que un canvi és possible. Nos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat abaixiga. Hacen faltas clases, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario. los pobres, no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca, semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas, y yo por la poesía con verme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes, mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas, hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas. Esta situación preocupa bastante, me extinguche es que siempre mantingut a esa casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que defena a un asesino de la Si rapear es delito, chico, no le des al play, te vendan los ojitos, aquí te robaste al rey, dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión, por frases y armas simbólicas, terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica, la sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza. Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones, los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, plan de imposiciones. Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callaremos, no callaremos. No callaremos. No callaremos, co. No callaremos. Por la insurgencia, Baltonic, Hassel. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Tomando posiciones que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, gran imposición, que no son ni a las prisiones, ni chuchas, ni fiscales, ni burbones. Enhorabuena y felicidades por estos 100 programas y que sean muchísimos más. Para celebrarlo, a mí me gustaría que pusieseis una canción de La Sole, una granaína con mucho poderío, que me encanta y me da un subidón, y a ver si nos da subidón a todas. Que un beso muy fuerte y ya está, felicidades. Corazón, corazón, corazón. Hoy te toca vivir. Me tiene a cuatro palmos y una dimo. Puse en la recámara dos balas por si Dios así lo quiso. Estoy pedida, estoy casa, ya tengo compromiso con el diablo o con mi coño. ¿Quién coño sabe? No me llames después porque estaré cerrando bares. No quiero envejecer ni morir pura entre olivares. Tú me querrás cosas, me quitarán mis amistades. Son malas, yo lo sé, son las que hay. ¿Por qué cambiarles? ¿Por qué cambiarme a mí? Destrozo lo que toco, vivo un puto frenesí. Tú quieres desquitarme, voy a teñirme carmesí. No entenderán mis letras, ni aunque estudie, eso es así. Y la parca me espera tras la esquina. No llamaré al camello por el miedo a verla en vida. Vestía como tú cuando te enfadas y me mira. Vestía de lunares como yo cuando era niña. Y pierdes de una vez esa esperanza en mi memoria. Quiero ver caer la luna en noches de lujuria. Lejos del placer para relamerme la herida. Vete de una vez, no soy un ángel, soy escoria. Y tengo una manía, pero no es fácil notarla. Recuerdo su caída por los bajos de mi falda. Anótate ese tanto y márcame como a las vacas. Unos meses después me dice, Sol, está muy flaca. ¿Qué me pasa? ¿Pa' qué reí? No quiero amordazarme, pero si hablo subo al ring. Hoy voy a envenenarme con ese sabor a weed. Voy a partirme el pecho en dos para reconstruir. Vivo en la noche cuando lo escribo. Abrir mi corazón para descubrir que está vacío. Cubrir toda la emoción de mis momentos con un vino. vino. Se fue por el balcón lleno de flores, no me olvido. Estoy fría, aprendiendo por costumbre. Me dio la mano a cambio, yo le di mis tempestades. Lo escondo entre mis historias prohibidas en el catre. Lo puse 180 en un segundo y sin tocarlo y lo rechazo. No estoy pa' amores. Esta niña de plástico ya no tiene ilusiones. Me vas a llamar puta y no te debo explicaciones. No voy a dar las gracias, yo entro en esto por cojones. Por cojones, sí, por cojones. Fue por cojones. Yo rindo culto a la madre que me parió y a sus lecciones. Te alineo el porro cuando quieras, tengo muchas flores. Me ponen en la cuerda floja y salen arsenales. Defenderé mi imperio y abocas como animales. Y tú, que estás mirando, que te has creído. Debajo de la falda guardo un arma de doble filo. Odias mi condición por ser ese fruto prohibido. Haces de mi pasión una razón para seguir vivo. Retomo mis frasales, al filo las balanzas ya no quedan amistades. Saca de mi manada y a patadas dando lache. No voy a dar la gracia, yo entré en esto por cojones, sí, por cojones. Una perra con ganas de venganza, una loba. Seguir en mi camino aunque a la cima llegue sola. Con la satisfacción de no agacharme ante su polla. Cuando llegue el final tráeme a grana, así como a Lorca. Volvemos al estudio y volvemos a estar con Cali, que nos va a cantar y a tocar otra canción, ¿verdad, Cali? Sí. La siguiente canción es de otra vida también, pero de otra vida posterior a la vida granaína. Cuando estaba en Praga, donde utilizaba mayormente para comunicarme el inglés, y como al final yo la música lo uso para comunicarme, pues hice una canción en inglés. Y os la voy a compartir, si os apetece. Venga. Let's change the rules of the game. Let's play sweet and hard. I'll be a singer. You'll be my song. Better waiting for the right time. Getting in the magic of the city. Let's move the van. I'll make your swim. Let's follow our natural rhythms. Let's put the cards on the table and play. Read the future in our own way. The night is dark and full of tension. To be released, you can share your love with me. Nothing harder than a good conversation. Nothing sweeter than kisses in the sunrise. Let's enjoy our own creations. Keeping open the paths of life. Little mermaids have always been happier. Out of the bullshit fairy tale, no voices to steal. I fucking like mine, and I know how to use it to say what I like. Let's change the rules of the game. Let's play sweet and hard. I'll be a singer. You'll be my song. Change the rules of the game. Let's play sweet and hard. I'll be a singer. You'll be my song. I'll be a singer. You'll be my song. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Hay canciones que cuando las escuchamos siempre nos hacen viajar a momentos y espacios de libertad y ruptura. Son canciones que nos hacen revivir momentos de nuestras vidas con la misma intensidad y emoción que la vivimos en aquellos días, que nos transportan a momentos donde habita la felicidad rebelde y que nos hacen creer que la utopía es el barrio de enfrente. Pueden ser canciones de esas que cantamos todas juntitas, o pueden ser canciones catalogadas como placeres culpables, ya tú sabes, esa canción que te flipa pero que no reconocerías que te gusta en público. Puede ser esa canción que fue ese momento y que siempre será ese momento, tu momento, mi momento, nuestro momento, porque la música nos hace llegar y nos hace volver a muchos sitios, y en estos tiempos de confinamiento perimetral eso no tiene precio. Hola, soy la David y aquí os dejo mi canción de Subidón, que para mí es como la primera canción, mi primera canción en realidad. La recuerdo porque era la canción que en aquella época las niñas de la calle se la ponían en la calle en un cassette y hacían como una coreografía y la bailaban. Entonces recuerdo que en esa época pues mi hermana me llevaba con ella a jugar. Y el juego pues era ese, ¿no? Era aprender una coreografía que aprendíamos en la calle y la bailábamos. Que al principio a mí como niño me estaba prohibido bailar, ¿no? Pero bueno, como al principio me iba a darle al play al cassette hasta que poco a poco me fui aprendiendo la coreografía y la fui bailando con ella, ¿no? Entonces para mí es una canción así como que me lleva mucho como a ese estado de libertad, ¿no? De poder salir de la opresión de la masculinidad callejera, ¿no? Y con el tiempo, claro, como que es una canción que me hace así como pensar en cómo es la vida, ¿no? Porque la letra en realidad para mí era un momento así como de libertad, pero con una letra que está llena de opresión, de amor romántico, ¿no? Pero bueno, así es la vida, ¿no? De dual, ¿no? Como hay cosas que te oprimen y al mismo tiempo te liberan, ¿no? Pues un poco así es esta canción. El cielo ya está gris. Será la última noche que pase junto a ti. Mas si me lo permites, te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad. Y luego debes tener valor. Despídete sin decirme adiós. El dueño de mi ayer. Un rey sin su corona no puede ser un rey. Un hombre que no es hombre no tiene una mujer. Por eso debes tener valor. Despídete sin decirme adiós. Amémonos solo una vez más. Mujeres, ¿qué tal? Aquí Cris, de Escándalo Público. Y bueno, pues tengo muchas ganitas de contaros mi canción, ¿no? Mi canción para este programa 100 de The Raíz, tan especial. Y bueno, pues haciendo un poquito así repasos de canciones, ¿no? De música con la que, bueno, al vivirla de nuevo, al escucharla o al acordarme de ella, me hace vivir así como un subidón de energía y de alegría. Pues bueno, me han pasado muchas por la cabeza, pero os voy a proponer de la banda Lesbians on Ecstasy, que es una pedazo de banda canadiense que tenéis que escuchar si no la conocéis, la canción Sisters in Struggle, Hermanas en la Lucha. Bueno, la verdad que me encanta, ¿no? Por razones evidentes, ¿no? Lesbians on Ecstasy, pues ya está, ¿no? ¿Qué más argumento queréis? Pero no es broma. O sea, no es broma, pero realmente me gusta porque, bueno, la letra es brutal, es un subidón de música y, bueno, todo un canto, ¿no?, al agradecer habernos encontrado, ¿no? Las hermanas, ¿no? Las hermanas, las lesbianas, las compis en la lucha, las hermanas en la lucha, ¿no? Es todo un canto a eso, ¿no? Y a la felicidad de encontrarse después de haberse estado buscando tanto tiempo. Pero aparte de porque me parece que tiene una letra maravillosa y que es un temazo, porque es que me recuerda muchísimo a una de mis mejores amigas, porque me la enseñó ella y siempre la pone en sus fiestas y es un momento además de bailar no mixtos, ¿no? Para maricas, bolleras, mujeres y trans. Si hay alguna corporalidad más o alguna subjetividad más en la fiesta, se retira en ese momento, ¿no? Es una cosa bastante consensuada en sus fiestas y bueno, pues me hacía mucha gracia, ¿no? Me hacía, no sé, me encantaba el momento ese, ¿no?, que teníamos para nosotros y para nosotras de ser felices. Así que bueno, espero que os guste mi propuesta y os mando un besazo a todos. Hola, buenas a todos y a todas, a todas y a todos. Soy Hueso, desde las montañas del Montseny. Y bueno, esta canción que he elegido es una canción que puede ser que hace 20 años que la he escuchado, 30 casi, no quiero ni decirlos, pero en su tiempo fue muy potente y muy significativa para mí. Y ahora, después de tanto tiempo, en este año 2020, con todas estas cosas que están sucediendo, volví a escuchar esta canción y esta letra y creo que es como si lo hubieran escrito ayer. Me parece muy potente todo lo que se dice en esta letra para lo que nos está pasando y por eso la he elegido. Y bueno, ahora voy a leer el texto que me han dicho decir. Ah, sí, estoy encantado de este programa de Raíz. Es el mejor programa del mundo que yo he escuchado. No hay otro que se le parezca ni nada por el estilo. Que no, que es broma, pero que sí. Muchas gracias, chicas, por llevar este pedazo de programa y por ofrecernos algo tan diferente y tan auténtico. Desde aquí, desde las montañas del Montseny, muchos besos a todas y muchísimas gracias. Chao. Thank you. aquí os paso el País Tropical de Ivette Sangalo, que sin duda es una de las canciones que, vamos, que más molan para cualquier celebración. Y bueno, la energía que pone esta mujer en el escenario todas y cada una de las veces, desde súper de dentro del corazón y desde, bueno, desde que parece que sigue trasladando sus orígenes, ¿no? Súper humildes. Esa energía la quiero yo para todas nosotras, vamos, siempre. Y aparte de que me recuerda a Carnaval, bueno, no al de Brasil, sino al gaditano que yo echo tantísimo de menos, también me recuerda, es una tontería, pero me recuerda mucho esta mujer a, físicamente se parece un montón a Noé Perravieja, ¿no? A la batería de Perravieja. Y como hace un montón de tiempo que no nos vemos, pues a mí me gusta mucho verla, aunque sea así, en un parecido. Y os paso el directo porque el directo de Ivette es lo que mola y además se escucha muy bien. No va sola la canción que os paso, sino que va con el arere que la suelen juntar y con otra más, si queréis pues cortarla, y porque así dura 4 o 5 minutos todo, pero vamos, las tres juntas funcionan muy bien. Y os las dedico, preciosas. ¡Mua! Pois é, porque essa é a razão da simpatia do povo.

Hola Eva, hola Laura. Parece que las raíces se van extendiendo, ¿no? 100 programas ya, muchas felicidades. Bueno, yo si podéis me ponéis una canción que sería Luna de Miel de Mastretta y Julieta Venegas. Venga, mucha fuerza para el futuro. Chao. Vas a ver qué luna de miel, qué hoteles, qué baños al anochecer. Vas a ver qué cielos y qué canciones nos cantan al amanecer. La palabra, yo te doy conversación. Tú me llevas a Inglaterra, yo te llevo a Gibraltar. Tú llevas los pantalones, yo camisón. Vas a ver qué luna de miel, qué hoteles, qué baños al anochecer. Vas a ver qué cielos y qué canciones nos cantan al Pues escojo esta canción porque me sirve para los momentos de subidón y de tristeza y porque es muy cantable, muy bailable y es una versionaza digna de admirar. Rescue me, I want. Y estamos otra vez con Cali, que vamos a escuchar el último tema ya que nos cantan, ¿no? Y lo vais a flipar. Estamos deseanditos, porque además, como nos has dicho en la presentación, que esto iba para arriba, pues sí, sí, sí, ha subido sí, sí. Máximo, ¿no? Por todo lo alto, por todo lo alto. Esa es la actitud. Y uno, y dos, y un, dos, tres, cuatro. Para pa pa, para pa, para pa, para pa pa, para pa pa, para pa pa, para pa, para pa pa. Parece que ya sale el sol, la pretty vega fini, el ukelele me animó. Je veux plus partir. No te duermas en los laureles. Roller coaster is no stopping for you. No te olvides de quién eres. Blow up all your taboos. La vie est courte, c'est comme ça. But there's always things to do. While waiting for her to come back, quien tiene que darte amor eres tú. Afin, afin peut-être que la próxima vez no temas ser tú misma y te arranque a doncer. Not by from time to time to dream about success, but don't forget the people around. Say cariño y cuidado, ay, yeah. Para pa pa, para ra pa, para pa, para pa pa, para pa pa, para ra pa, para pa. Pararara. Pues a mí en este programa especial Subidón Musical os diré que una de las canciones que también me da mucho subidón es nuestra sintonía, o una de sus múltiples versiones como las que está sonando ahora. Me acompaña desde hace muchos años, desde hace 100 programas, y es que es una de esas canciones que se te quedan ahí en la cabeza, que es que son muy fáciles de tatarear, y está claro que a mí me evocan a muchas vivencias radiofónicas. Y cuando suena en el programa, quiere decir que estamos comenzando o que estamos terminando. Bueno, ahora también puede que quiera decir que ha venido Cali a hacernos un regalo. Y bueno, como podéis imaginar, ahora lo que quiere decir es que esto está llegando a su fin y que llega el momento de despedirse. Gracias una vez más por estar ahí. Sin vosotras no sería posible cumplir 100 programas. Ha sido súper emocionante hacer este programa, conocer un poquito más de las personas que nos acompañan a este y al otro lado de los micros, y compartir cachitos de alegrías con ella y con vosotras. Mandamos un abrazo enorme a toda la gente que nos ha acompañado en este programa número 100 tan especial, a todas las que nos habéis animado a hacer que esto fluya y que haya subidón. Y mandamos una vez más un fuerte abrazo a todas las radio amigas que nos permiten estar hoy celebrando este programa 100 con todas vosotras. Muchas, muchas gracias por meternos en vuestra parrilla. Gracias a Radio Almaina, Radio Bronca, a La Irola Irratia, Radio Pra, a Radiópoli, Onda Latina, Radio Color, Radio Espiritrompa, a Radio Malva, Radio Activa, a Radio Cuca, Radio Iris 7, a La 97 Irratia, Radio Resaca, a Radio Filispín y Ágora Sol Radio. Nos escuchamos en el programa 101. Hasta entonces, que el subidón que hemos creado os acompañe.